Esta mañana quiero hablarles de la influencia que hay sobre nuestra vida para que podamos crecer en las cosas de Dios. Ya sea la palabra de Dios, los hermanos que nos rodean, un sinnúmero de ellos. Y para ello he tomado el libro del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3, verso 1 al 8, y nos dice así en el nombre de Jesucristo. Recuérdales, dice Pablo, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Qué cosa? ¿Saben lo que significa pendenciero? Aquel que es un camorrero que busca, que tiene ganas constantemente de pelearse con alguien. Y hay muchos de ellos. ¿Sí? A veces a alguien, no sé si le ha pasado, a mí sí, lo pisan y en vez de decirle perdón, lo pisé, no importa. Pero lo pisé, no importa, está bien. O sea, estaba buscando a ver quién levanta el guante del desafío. Tenía ganas de pelear con alguien. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y es difícil. Es difícil. No me lo pidan a mí, que constantemente tengo que andar corrigiéndome. No sea que soy pendenciero, pero de amable a veces se olvida uno. Y es la amonestación de la palabra. No es solo por ustedes, es para mí también, hermanos. Dice el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, esta es la amonestación que hay constantemente de nuestro Padre Celestial sobre nuestra vida. Porque en algún momento nos distraemos y no prestamos atención a la palabra de Dios y obramos y vivimos conforme a nuestra propia concupiscencia y esta está dañada. Bien es cierto, hermanos, que todo ser humano recibe la influencia de lo que lo rodea, que puede ser para bien o para mal, que bien pueden ser libros, revistas, libros de cultura, de información, pero también hay aquellas cosas a las cuales la palabra de Dios dice que debemos estar atentos, que es la pornografía. Lo que entra por los ojos, hermanos, no se convierte en pecado en un momento, pero queda almacenado y en un momento puede dar a luz el pecado. Aleluya. La Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Les voy a pedir por favor que dejen de moverse ya tanto porque me distraen con tantos movimientos. Salgan solamente si es imprescindible, por favor. Pero, hermanos, la influencia más importante que nosotros recibimos es a través del hogar. Por medio de nuestros padres, tíos, primos, abuelos. Un padre alcohólico produce malos tratos, vemos. Y es lógico que este joven o esta doncella llegue un momento cuando puede, huye de ese hogar para ir a vivir una vida más libre y sale a la calle. Y a veces, no siempre la calle los induce a algo positivo. ¿Por qué? Porque posiblemente se convierta en un delincuente o se dedique a la prostitución o a la droga, lo que fuere. Si bien esto no ocurre en todos los casos, pero prácticamente el 99% sí se produce. Para el cristiano, este es un trabajo de mucha, mucha responsabilidad. Primero, en nosotros mismos. Y luego, hermanos, en los que nos rodean. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo enseñar lo que yo no he aprendido. Y en cuanto a las cosas de Dios, ningún cristiano tiene que vivir en la ignorancia. Usted puede haber no recibido un título universitario, secundario o ha terminado su primaria. Eso no lo inhabilita. Déjeme decirle, mi suegro vino de su Rusia natal hablando un idioma con signos completamente distintos a los nuestros. Sin embargo, él por necesidad aprendió el idioma atravesado, pero usted no lo iba a pasar. Aprendió a usar los números porque esos números le posibilitaban la vida aquí en la tierra, lo que él tenía que cobrar, lo que él tenía que pagar. Era sumamente responsable en esto. Y él, ya siendo una persona mayor, aprendió a leer. Mi padre era analfabeto. Él se crió en el campo y el campo las escuelas. Yo recuerdo que por cerca que estuvieran, estaba a 5 kilómetros. Y era mucho para caminar. Y yo tengo recuerdo, y digo, era muy pequeño. Me mandaban junto con mi hermano a caballo. Íbamos a la escuela. Y los chicos del campo no son tontitos. Algunos creen pobrecitos, sí. Conózcalos bien y va a ver que de tontito no tiene nada. Tienen tanta picardía como nosotros también. El tema es que un día yendo a la escuela inconscientemente, porque no me percaté del peligro que podía esto representar, tampoco me lo dijeron, me avisaron, traía las riendas cruzadas sobre el pescuezo del animal y cómodamente charlando, trayendo a mi hermano en anca, como se le llama cuando uno lleva un acompañante, íbamos andando y conversando con otros. Se arrimó un tercero y ya quedaba en discordia, no podía uno dar la cabeza al lado para otro. Y este vio a uno más adelante y salió el galope. Y mi caballo entendió que él tenía que hacer lo mismo. Y como estábamos, no teníamos la precaución, el caballo arrancó y nosotros volamos por el aire. Y recuerdo en verano, me pelé toda la cara, todo completamente, estuve no sé cuántos meses encerrado sin poder salir al sol, sin nada, para curarme todas las heridas. Bueno, luego mis padres se dieron cuenta que era peligroso, porque éramos niños. Dijeron, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a mandar en el sulky. Y allá no, ¿saben lo que es un sulky? No, es un carro liviano de 2 ruedas, ruedas altas, para lo sumo 3 personas, de una muy buena amortiguación, muy livianito. Y se puede andar rápido. Y al tiempo íbamos despacito, al trotecito con el caballo, pero no faltó quien más grande, por digo la influencia, que se acercó, le dice, te corro, vamos. Y ya me prendí ahí, látigo nos llevaban, pues las riendas eran largas, así que parado en el pescante y lonja el caballo y a volar lo que pudiéramos. Una curva la di muy cerrada y la masa pegó en un poste esquinero y volamos por el aire otra vez. El sulky quedó de costado. Gracias a Dios que no quebró ninguna vara porque me iban a moler a palo. Así que yo no sé cómo hicimos, si vino gente, nos ayudó, lo enderezamos y así seguíamos. Por eso digo la importancia de la influencia. Yo recuerdo que mi hija Mariana, cada vez que salía, yo le decía, hija, ten cuidado con esto. Yo sé, papá, yo sé, pero te lo vuelvo a repetir una vez más. ¿Sí? Como que la carcoma dice que aquello que le come el cerebro constantemente, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Hoy lo hacen conmigo. No seas confiado. No dejes el portón abierto, no te quedes parado ahí mirando los pajaritos. Cierra el portón, cierra con llave y mira de adentro. Le digo, ¿qué les pasa a estos que viven tan asustados? Pero hermanos, son todos consejos que en un momento dado los podemos lamentar o podemos decir, gracias a Dios que hice caso a todos estos consejos. Amén, hermanos. Entonces, nosotros vivimos influenciado por el medio ambiente en que estamos. Y como dije, para el cristiano es doble responsabilidad. Yo tengo que velar por mi vida como cristiano. La palabra de Dios me amonesta constantemente. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con lo otro. Y seamos honestos, a veces leemos y pasamos por arriba. Lo leemos como por costumbre nada más. No meditamos en la Escritura, nos dice. Aquí Pablo dice claramente, en esto quiero que insistas, que todo cristiano sea una persona obediente, que no ande usando las agachadas del mundo. Como días pasados le conté, mi sobrino Pablo Arana, él trabaja controlando los pasajes en el ferrocarril, y un domingo, creo, a la mañana, alguien subió por lugar que no correspondía para tomar el tren. Y lo peor del caso, él traía una Biblia en la mano. Dice, mi sobrino dice, a ese me lo corrí. Y le increpé. Al menos si vas a hacer lo que estás haciendo, que está contra la ley de Dios, esconde esa Biblia. Porque en este momento te vas a la iglesia a adorar a Dios y estás infringiendo la ley que Dios estableció. Porque si vas a hacer lo que haces, esconde esa Biblia. Anda, subí al tren. Pero que te sirva como lección. Yo creo que un mensaje así, hermano, es como para que entrar a la casa de Dios desde la entrada de rodillas. Señor, tú me has mandado un mensajero para corregir mi vida. Pero, ¿le habrá servido? Por su fruto los conoceréis. Y de estos hay muchos que andan en el mundo, hermanos, divagando, porque no obedecen la ley de Dios. Creen que una cosita así no afecta nada. Pero creo que allí en el libro de los Cantares, el profeta escribe y dice, cásenme esas zorras pequeñas, no las grandes, esas pequeñas que andan dañando las vides. Esas cosas pequeñas que andan dañando tu testimonio, tu accionar delante de Dios. Cuando tú te acercas a Dios y le oras a Él y le pides a Él, ¿por qué no le dices, Señor, háblame? Por ahí el Señor te dice, mira, no te voy a dar esto, ni aquello, porque fuiste desobediente en esto y en aquello. Porque a veces como padre debemos decirle así con nuestros hijos. Ellos piden. Y le decimos, no te lo voy a dar. ¿Sabes por qué? Por esto y por aquello. Cuando aprendas a obedecer esto y aquello, te voy a dar lo que tú pides. Y hermanos, voy a traer, con la ayuda de nuestro Dios, 6 influencias que obran sobre nuestra vida de cristianos. Sea consciente o inconscientemente. El Espíritu de Dios constantemente nos amonesta. El tema es que nosotros seamos sabios y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Amén. Dice la primera a través del pastor, Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y déjeme decirle, habla en plural de pastores, porque por ahí tiene motivos usted trasladarse de un lugar a otro de la iglesia, pero siempre hay un pastor que va a estar amonestando su vida. Y nos dice, considera la fe de él, porque es algo que no se puede medir. Pero dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál es el accionar de tu pastor? Si te da ejemplo o no te da ejemplo. Y yo considero, hermanos, para mí fue siempre primordial, necesario dar una buena presencia ante ustedes. Puedo estar muy cansado, igual que ustedes. Pablo dice, todos se enferman y yo no me puedo enfermar. Todos están deprimidos, pero yo puedo deprimir. Siempre, constantemente, hermanos, estoy dando examen de mi pastorado ante ustedes. Con mi conducta, con mi presencia, con mi entusiasmo, con mis alegrías. No sé si ustedes alguna vez me han visto tristes. Y tuve motivo de tristeza. Y tuve motivos de aflicción, porque no soy ajeno a ello. Pero hermano, siempre Dios me ha recuperado esto. Y luego dice, imitad su fe. ¿Cuál fe? La fe sin obras es muerta. Y yo digo que soy cristiano por sus frutos, tienen que ver mi cristianismo. Y por sus frutos, cada uno de nosotros somos juzgados por los que nos ven, aunque no nos digan palabras. A veces por respeto, por vergüenza ajena. No le decimos a ciertos hermanos, hermano, deje de mentirse. Se está mintiendo a sí mismo. La vida que usted lleva no sirve para llegar al reino de los cielos. Y Pablo dice, insiste en esto. Porque hay peligro, hermanos. El diablo nos adormece. ¿O no? Cuando conocí la palabra de Dios, era todo gozo, alegría. Estaba en el culto en cuerpo, alma y espíritu. Pero un día tuve que pararme y hacerme la pregunta, ¿a qué vengo a la iglesia? Porque me había puesto en crítico por este, por aquel, porque preside, el que predica, por los que cantan, por los que tocan. Y dije yo, eso no fue la manera que yo entré a la iglesia. Entré a la iglesia porque sentí la presencia de Dios en mi vida. Nunca había sentido algo semejante. Por lo tanto, volví a ese primer amor. Empecé a adorar a Dios. Empecé a decir gloria a Dios. Empecé a decirle amén, aleluya. Yo no veo que ninguno de ustedes sea mudo. O se le ha puesto silencio. Parece que sí. Porque no escucho el gloria a Dios. No escucho el amén. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Y debemos reconocerlo. No de todos. Algunos están despiertos y sale un amén, un gloria a Dios. Levanta sus manos, adora, canta a Dios. Es el motivo, la manera de estar despierto. Aleluya. El segundo punto es la iglesia como cuerpo. Efesios El apóstol Pablo escribe en el capítulo 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, que nos amonesta y nos dice: despierte, aún no han llegado al reino de los cielos, aún les falta trajinar por esta vida, y despierten porque se van a quedar dormidos en el camino. La segunda es a través de la oración. Dice en Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Cuántas veces dio gracias a Dios usted por la salvación de su alma? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Ha hecho: Señor, mira, realmente tú sabes que soy una piltrafa humana, que soy un fracasado, que quiero ser un buen cristiano y no lo logro? Estoy constantemente divagando. Y al Señor le agradan esas confesiones, porque estás diciendo: gracias por tu misericordia, tu amor para con mi vida. Al Señor sea la gloria. Con acción de gracia, dice. Aleluya. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Hay hermanos que están enfermos. ¿Nos hemos ocupado de ellos? ¿O es trabajo solamente el pastor? Yo no lo leo por ahí. Aquí habla de un cuerpo. Es la obligación de cada uno de nosotros. Les voy a decir algo. La hermana Carmen no me lo contó a mí. Perdón, hermana Carmen, que la use. Me lo cantó algún otro y me dolió. Dijo: qué poquitos que me han llamado. Y sabían, porque yo les llevé silla de rueda, les dije, un par de muletas, le pagamos lo que había pedido los médicos por la prótesis, no hubo necesidad de ello. Pero ¿cuántas las llamaron? La hermana no dijo esto esta mañana, pero perdón, hermana, que yo lo diga. Pues la hermana un momento dijo: casi nadie me ha llamado. ¿Y estuvo cuántos meses, hermana? 5 meses. No, pero claro, usted no le corresponde, perdón, sí, tiene razón. Usted no es diácono, no es ministro, ni presidente de jóvenes, ni de varones, ni de orca. No le corresponde a usted. ¿Será así? No es así, hermanos. Y es que la palabra de Dios nos amonesta, hermano, para que nosotros obremos como verdaderos cristianos, que nos interesemos por la necesidad de mis hermanos. Porque al menos si pienso en él, estoy orando: Señor, bendigas a mi hermano. Lo voy a llamar. ¿O será que no nos corresponde? Yo creo que sí, hermanos, porque el cuerpo, se ayudan los miembros uno al otro para estar bien ensamblados para hacer el trabajo. Es lo que ordena la palabra de Dios para que nosotros podamos hacer. Aleluya. Tercero, la oración. Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1. Perdón, sí, este tema que tocamos. Por nada estéis afanosos. Y si alguien me dice a mí que no está afanoso por problemas económicos, perdone, yo no se lo creo. Yo como pastor estuve un momento angustiado, desesperado, porque se me terminaba el tarrito donde podía sacar las últimas monedas y no había respuesta. Pero cuando saqué la última moneda, vino la paloma de bendición de parte de Dios. Y con mi esposa nos pusimos a llorar, agradeciendo a Dios porque no nos había desamparado. ¿Por qué? Porque habíamos llegado al fondo, al pozo, y de ahí el Señor nos levantó y nos dijo: aprende a confiar en mí. Y no es fácil. Necesitamos llegar en esos momentos en que caemos en la profundidad de la angustia. Y cuando vemos la mano de Dios que nos recupera de esto, se llena nuestro espíritu de agradecimiento, de gratitud a nuestro Dios. Dando gracias. Hermanos, debemos constantemente dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Gracias, Señor, porque me has hecho acepto para ir al reino de los cielos. Y no que pido. Que podamos agradecer a Dios. Aleluya. Y orar por aquellos, los domésticos de la fe. Dice la Escritura, usted puede orar por muchos del mundo, pero ¿está orando por sus hermanos? ¿Se está preocupando por ellos? Yo sé que hay hermanos que lo hacen, no crean que nadie lo hace. Estoy amonestando a aquellos que no lo están haciendo, que están completamente divagando, que viven un cristianismo, se sientan sobre el carro y ahí avanzan. Cuarto, la lectura de la Biblia, Juan 5:39 y Timoteo, 2 Timoteo 3:16 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. La palabra de Dios en esta mañana, hermanos, nos llama a nuestra vida. Claro, tal vez sería mucho más interesante en esos sermones donde todos gritamos, saltamos y glorificamos a Dios y luego decimos: qué hermoso está el culto. Pero ¿qué crecimiento has tenido en la parte espiritual? ¿Te han dado un café con leche en vez de leche, agua, bien aguadito? Pero reclama de Dios la comida sólida, que es apta para todo cristiano entendido. Hermano, el cristiano necesita ser una persona entendida. Estamos influenciados, nuestra vida produce influencia en nosotros. El calor, el frío, el sueño, el cansancio. Y yo digo, hermanos, fíjense usted para comparar. Cuando andaba pachangueando en el mundo, ¿a qué hora se acostaba? Pregunte a la gente que va los sábados a un lugar determinado, a las bailantas, o sea, ¿a qué hora viene a la casa? 8 o 9 de la mañana. Y no se andan quejando: qué cansado que estoy, estuve toda la noche saltando y pachagueando, qué sé yo cuánto. No, nunca nadie se queja de esto. Y nosotros a veces, porque venimos una hora al culto, 2 horas, uff, qué calor que hace, la verdad que hoy he estado para ir a la pileta. Bueno, si quieres, hazlo. Yo jamás haría algo semejante, yo. Porque para mí está mi Dios primero. Y luego puedo hacer todo el resto. Pero al menos una vez por semana quiero estar en la presencia de mi Dios junto con todos ustedes. Por eso les digo, los felicito en esta mañana. Aleluya. La lectura bíblica, hermanos, nos ayuda a corregir nuestra existencia. Hermanos, a través de la alabanza. En Colosenses 3:16 Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos mundanos. Padre Cristo, hermano, ya se despertó el fanatismo. Tenga razón. Dice, cánticos espirituales. Padre Cristo, hermano. ¿Les pego? ¿Les digo? ¿Saben por qué me siento acá? Para observarlos. Para verlos. Algunos ni se enteran que estamos alabando a Dios, cantando a Dios. Ni se enteran. Están parados. Jugando, rascándose, mirando para arriba, a los dos lados. Te estás engañándote a mí, a ti mismo. Porque a este lugar venimos a adorar a aquel que vive y reina por siempre. Porque algunos creen, parece que la alabanza la tienen que hacer los músicos. Ellos son los que nos ayudan. Y cuando los músicos bajan el caudal, ¿qué pasa con nosotros? En vez de subirlo, lo bajamos también. Ya le estamos cantando en silencio. Por poco es que cerremos la boca, cantemos así. Hermanos, el Señor nos ha dado la palabra para glorificar su nombre, para adorarle. Y es necesario que lo entendamos. Alabando a Dios con gracia. ¿A qué le llaman gracia? ¿A qué se le puede llamar gracia? Mire, yo les digo a todos aquellos que no saben cantar, aprovechen aquí. Los que no entonan, aprovechen. Larguen la voz a todo lo que da. El de al lado se va a correr. Porque a mí me ha pasado. Un ministro pobrecito, y lo hacía con una fuerza y me hacía perder. Me iba de al lado de él, digo, porque es un desastre. Y para mejor no lo hace en voz baja, a todo pulmón. Y bueno, algún día va a aprender entre todos. Entonces aproveche, pero no se calle. ¿Amén? ¿Estaremos apercibidos? ¿Sabe que a veces canto? Le digo, Señor, ayúdame para que no sea una mentira lo que estoy cantando. Porque si levanto mis manos, las tengo metidas en el bolsillo. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Claro, si no está alabando a Dios. Está participando nada más de algo. Pero qué bueno que nos demos cuenta, hermanos, y reaccionamos. Va, estamos delante de nuestro Dios. Si se hiciera presente un ángel en este momento, hermano, no creo que quede alguien sentado cómodamente. Saltaríamos o nos tiraríamos de rodilla. O no sé qué es lo que haríamos, no sé. ¿Cuánto podría influenciarle? ¿Qué tan cristiano es? ¿Qué tanta gana tiene que estar en la presencia de Dios? Es para vuestro bien, hermanos. Necesario que las personas que entren nos miren. Yo recuerdo, nunca fui muy entonador. Siempre recuerdo, hoy la entiendo, una maestra de cuarto grado, creo que lo conté más de una vez ya, pero algunos no lo escucharon, se lo cuento. Nos habían enseñado una zamba, la sé hoy todavía, Noche de Tucumán, la sé toda. Y yo la quería cantar. Y la maestra me dijo, no, usted cállese, cállese. Yo me, ¿cómo? ¿Por qué me voy a callar? Yo la sé toda. Pero evidentemente estaba ladrando. Y sigo aún ladrando, pero a veces en tono. Y estábamos en un culto allá en Capital, hermano, el obispo vicepresidente Fortino estaba recién viniendo a la iglesia. Y está al lado mío porque yo cuando, hermanos, estaba en el banco y era más joven, cantaba. Todo lo cantaba y lo cantaba con todo lo que diera mi garganta. No importa que luego me quedaba difónico. No importa que el lunes fue, estoy completamente de fe. ¿Qué te pasó? Estuve cantando a Dios. Y está loco. Hermanos, y me acuerdo que estaba cantando y él estaba así. Y claro, como yo lo hacía en voz a lo que podía, mejor desentonaba, no sé, me miró así, me miraba así. Le digo, cala la boca, canta a Dios. Porque me miró así, medio sonriente, medio con burla. Le digo, ¿qué estás haciendo ahí, momia? Abrí tu boca, cantale a tu Dios. Él no era convertido todavía. Y yo veo, hermanos, que cuando estamos alabando están cruzados de brazos, mirando para cualquier lado, haciendo cualquier cosa, menos haciendo lo que hay que hacer. Si los músicos se callan, ¡bum!, nos callamos todos. En mi época no había esta facilidad. Cuando mucho había una guitarra criolla y había que cantar, porque el mundo tenía que saber que estábamos alabando a Dios y lo hacíamos con alegría. Aleluya. Entonces, hermanos, sepamos que los cánticos tienen que ser espirituales. Hay muchos cristianos que conocen más pachanga y cumbias que himnos. No estoy hablando ni bien ni mal contra ellos, pero te estoy diciendo lo que te afecta. A mí me gusta la música mundana, la escucho, pero si me dicen que cante alguna, qué sé yo, lo que es, yo la escucho y no permito que llegue a mi corazón. Y algunos conocen todas. La de fulano, sultano, mengano, al artista lo conocen mejor que a Cristo y a él, con él cantan, con él se alegran. Y es la verdad, hermanos, es la verdad. Y yo diría, ¿qué tal se siente nuestro Dios cuando nosotros, en vez de cantarle a Dios, estamos participando de las obras infructuosas de este mundo? En Cristo, hermanos, nuestro cántico es de victoria, de triunfo, de futuro, de progreso. En las canciones del mundo son porque me abandonó, me dejó, ya no me quiere más, ya no la quiero, me metió los cuernos, se los metí yo, que esto, que lo otro, constantemente. Son las canciones del mundo y las sabemos. Y acá el apóstol Pablo también pasaba lo mismo, dijo, con cánticos espirituales. Ya termino, hermanos. Hasta el próximo domingo. Del compromiso con el Evangelio, Filipenses 1, 12 y 27. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la premisa que hay para nosotros como cristianos. Combatiendo por la fe de este Evangelio, hermanos. Y se tiene que hacer carne en nosotros. Se tiene que hacer carne en nosotros. Las personas que entran puedan ser contagiados de nuestra alabanza, de nuestros cánticos, de nuestra alegría. Recuerdan que algunos no sabrán, pero en esta iglesia prohibimos los testimonios que se daban, porque eran testimonios sin sentido ninguno. porque pasaban al altar y en vez de dar gracias a Dios, contaban sus penurias, su pelea con el vecino, con el gato, con el perro, con todo lo que sea. Eso no es un testimonio para contar a la iglesia. Lo que se cuenta en la iglesia debe ser para edificación, para que se levante el espíritu del cristiano, para adorar a Dios. Y además de uno tuve que mandarlo a sentar. Hágame el favor, tome su lugar, siéntese. Porque me indignaba, porque venían a contar cosas que eran necedades. Porque no está viviendo la vida de cristiano. El cristiano no tiene que ser un cristiano quejoso. Las quejas déjeselas al mundo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo. Pero para esto lo tengo que entender. Tengo que movilizarme. Mi carne se quiere quejar siempre. Nunca está conforme. ¿Cómo está, hermano? Bien. Entonces, para que no crean que miento, con algunos dolorcitos, pero bien. A veces rengueando más que otras veces. Pero a veces bien, firme. A veces trastabillando, pero a veces caminando firme, levantando a otro. Hermanos, debemos ser positivos. Que el Evangelio de Dios, que el que entra... ¿Saben por qué lo digo? Nosotros tratamos de conquistar almas, ¿sí? Pero un alma me dijo un día, pero ustedes están llenos de problemas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Y si cada uno que se levantó se quejó porque me echaron del trabajo, porque esto, porque lo otro, puras quejas nada más. Ay, Señor Dios mío, vamos a revertir esto, porque este hombre tenía razón. Por eso, en el acuerdo ministerial dijimos, vamos a suspender estas cosas que consumen tiempo y no edifican para nada. Hermanos, Dios los bendiga. Los sigo amando en el Señor y quiero pasar con ustedes la eternidad también. Pero quiero amonestarlos para que volvamos a ese primer amor, a esa alegría. ¿A dónde van tan contentos? A la casa de Dios, a glorificar a mi Dios, al que vive y reina para siempre. Pero cuando estoy acá, quiero estar en cuerpo, alma y espíritu. Las conversaciones que tengo, tengo toda la semana, porque veo que algunos conversan y conversan mientras yo predico. Y no me obligan a mencionarlo desde aquí. Porque esto es serio. Es serio. Porque debemos ser responsables. Tienen toda la semana para conversar hasta que se empachen. Pero cuando estamos en la casa de Dios, si están hablando las cosas de Dios, bienvenido sea. Pero seguro que no están hablando las cosas de Dios. Debe ser, hermanos, de que estemos en cuerpo, alma y espíritu. Para que la bendición de Dios no sea retraída, sino que podamos gozarnos. Amén, hermanos. Luego tienen para disfrutar la camaradería, todo lo que sea. Pero en este momento estamos delante de la presencia de Dios. Y queremos que su gloria descienda. Hay almas que aún, hermanos, que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? No nos preocupamos. No nos preocupamos. No le decimos, hermano, ¿tiene el Espíritu Santo? No. Venga que le ayudo a orar. Vamos a orar. Ah, no, que lo haga el pastor. Que lo haga el diácono. Que lo haga el asistente. Que... No, pero a lo mejor Dios te dio el don a ti para que tú puedas orar. Porque nada que hay de lo que hay en la iglesia es sin motivo. Tú estás aquí no solo para calentar un banco, sino para ser de bendición. Pero tienes que anhelarlo. Señor, ¿por qué bendices a este mi hermano y a mí no? Bendíceme también. Quiero sentir tu presencia. Quiero que la gloria de Dios salga de acá adentro. Y no solamente de los labios. Que cuando te cante, sienta el canto. Y cuando levante mis manos, lo haga con conciencia. Para adorar a Dios. Porque eso le agrada a tu Dios. Pero hermano, lo que siento. Yo lo que necesito. Es que me acompañen en la adoración a Dios. Y somos puntuales con el horario. Son las 12 y terminamos. Puesto de pie, hermanos. Si el mensaje ha llegado a su vida, levanta sus manos y dé gracias a Dios.